sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Se presentó esta semana en la sede del Club Estudiantes de La Plata el libro Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle, donde se reconstruye la vida y obra de Carlos Cajade, el cura de la platense, que llevó a cabo toda la obra de lo que se conoce comúnmente como la obra del padre Cajade, ¿sí? Donde se le brinda ayuda, que no es solamente lo de decir, bueno, le dan un plato de comida, que es más que necesario, obviamente, sino que se le brinda toda una serie de ayuda a chicos en situación de vulnerabilidad, chicos y adolescentes allí en La Plata. Participaron de la presentación del libro, bueno, el autor, que es Pablo Morosi, periodista, estuvo mucho tiempo en La Nación, fue el corresponsal de La Plata de La Nación. Juan Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes, club del que era hincha ferviente el cura Cajade, y los periodistas Ana Cacopardo y Lalo Painseira, que ellos fueron parte de la revista La Pulseada, que es una revista que surge también de la obra, donde se le, por un sistema de suscripciones y de venta, también a gente sin trabajo se le permitía se le daba un ingreso vendiendo la revista. Estuvo Mario Cajade, hermano de Carlos, y el ex presidente de Estudiantes, el doctor Eduardo Abadie. Vamos a escuchar un informe realizado por nuestro compañero Ramiro Lorenzo, no está presente en cuerpo, pero sí a través de muchas de las cosas que estamos escuchando, como el informe que sigue. Yo entré a trabajar a Swift a eso de los 15 años, más o menos, 15 años y pico. Y ahí me hice hombre. Me hice hombre porque ahí aprendí un poco lo que era el ser humano, el contacto con obreros y con gente con experiencia de vida. A mí me hizo mucho bien en esa etapa de mi vida, ¿no? A mediados de los 80, cuando Cajade funda el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, la respuesta que el Estado tenía para los chicos en situación de calle era el encierro. Hoy es más o menos lo mismo, y en aquel momento Cajade trajo una idea de el afecto, la ternura, la espiritualidad, la contención, la confianza y la libertad, digamos, ¿no? Frente a la idea del encierro. Cada chico tiene una estrella, entonces eso es ser padre, ¿no? Descubrir la estrella que hay en el corazón de cada chico. Y bueno, él siempre decía que un cura que se enamoraba y que tenía hijos y que estaba pleno en ese sentido, podía dar un servicio mejor que alguien que tenía que limitarse antinaturalmente, un asunto pendiente de la iglesia que en la figura de Cajade muestra un aspecto, digamos, de esa discusión. Alrededor de Cajade se calcula que él llevó adelante unos 50.000 servicios. Sumale el tema de los chicos que rescató de la calle, sumale en el peor momento de los 90 la articulación que el Hogar de Cajade hizo con todos los comedores comunitarios, donde comían alrededor de 3.000 personas, y el que organizaba la distribución de eso era el cura Cajade, porque el Estado había abandonado muchas de esas tareas. Yo siempre digo que la gente que es solidaria y buena, si no se encuentra a Dios acá, se lo va a encontrar en algún lado, pero que tarde o temprano, siguiendo la estrella del amor y de la buena voluntad y de la justicia y de la verdad, y tarde o temprano se tiene que encontrar con Dios, ¿no? Era entonces algunas voces de la presentación de Carlos Cajade, el santo de los chicos de la calle, el libro de Pablo Morosi, en el que se recorre la vida y obra del padre Carlos Cajade.